La ayuda me viene del Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Es una letra preciosa, vamos a escucharla y así nos vamos ya un poco familiarizando con esa JMJ de Cracovia 2016. Lo escuchamos. Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión. Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.